invito a la ex coordinadora de residente, la profesora titular Alicia Muniz, a hacer uso de la palabra y despedir a los residentes que egresan. Gracias. ¿Buscas? Foto 001. Bueno, una sugerencia a las autoridades de ACE, de acuerdo a lo visto recientemente, un taller preingreso sobre alcoholismo para practicantes y residentes. ¿No le pareció mucha cosa amarilla por ahí, ¿no? Ya saco los pañuelos. Bueno, a ver. Yo no soy humilde como la profesora Tabó, modesta, humilde, así que yo voy a leer porque quiero decir muchas cosas, no me quiero olvidar de nada de lo que estuve pensando en compartir con ustedes hoy. Así que, señor decano, señores consejeros, autoridades de ACE, practicantes, residentes, invitados, familiares y curiosos en general. Buenas noches. Agradezco la invitación a decir algunas palabras en ocasión de la finalización de la primer corte de residentes de psicología en servicios de salud, la que llamamos la generación 2010. Es un momento que parecía lejano cuando en mayo del 2010 asumo la coordinación académica de las residencias, cuando aún no estaba pensado cómo realizar el concurso, pero sí estaban los lugares de destino de esta primer generación. Fue un desafío conjuntar los intereses de ACE con los de Facultad de Psicología, lo que se hizo siempre con la mayor colaboración de las autoridades de ambas instituciones, teniendo claro el papel inaugurante de estos primeros pasos. De allí en más, se sucedieron acuerdos, ideas, negociaciones, acciones que fueron fortaleciendo las prácticas de estudiantes y residentes del programa. Muchas veces interrogado por las diferencias con el que lleva adelante Facultad de Medicina. No ha sido tarea fácil construir en la diferencia y abrir camino a una profesión que no tiene historia dentro del primer nivel de atención, o que ha quedado en segundo lugar en territorios históricamente a cargo del pensamiento médico hegemónico. Construir entonces el rol del residente y del practicante de psicología ha sido una tarea que se fue tejiendo con cuidado y con firmeza. Cuidado de no repetir errores que a nuestra profesión le implicaron un costo significativo y firmeza al indicar el lugar de la psicología en los servicios de salud. Trabajar con otros, devenir con otros, marca acontecimientos en los equipos y en las singularidades. Me atrevo a decir con certeza que estos grises no se van como llegaron, sino que son mejores personas, mejores ciudadanos y profesionales más experientes. Las tertulias semanales estaban sazonadas con desesperanza, desazón, sentimientos de impotencia, desprotección. Cuestionamientos acerca de lo humano y de lo vocacional aparecían una y otra vez frente a las situaciones que llegaban pidiendo ser resueltas. No parecía suficiente lo que se hiciera para aliviar el sufrimiento. Siempre la realidad se imponía desde una crudeza inimaginada para aquellas cabezas jóvenes y para la mía también. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Por qué no hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo frenar la violenta realidad de las personas más vulnerables desde este lugar? No faltaron los enojos, que yo lo pensaba como la contrapartida de la angustia. Ni los llantos, ni las quejas, que de golpe fueron colonizando el cuerpo de cada uno de estos jóvenes. Cuando quise acordar, había varios con licencia médica. Pero también en estas tertulias ahondaron las esperanzas, las ideas nuevas, las alegrías del trabajo en colectivo y se empezaron a delinear líneas de pensamiento para sistematizar las experiencias, síntoma proveniente del aprendizaje que se empezó a reconocer cuando la ilusión se instaló como acontecimiento. Jornadas, trabajos, proyectos, ponencias, escrituras y narrativas, todas ellas ayudaron en este tránsito. Y los cuerpos dejaron de sufrir tanto para reproducirse y viajar sobre todo. Este trayecto fue acompañado por la instalación de una idea muy loca que propuse en el plan de trabajo, que fue la del grupo de reflexión. Previsión hecha antes de conocerlos y de conocer el terreno de acción, pero que parecía imprescindible para el funcionamiento y la construcción del grupo de residentes. En lugar de la reflexión acerca del doble rol, el de estudiante y del trabajador, que permitiera pensarse en la dimensión subjetiva de la residencia. Así que quiero una vez más agradecer a mi querido amigo Jorge Larroca, que está, no sé, por allá atrás, por haberme dado bolilla cuando le hiciera la invitación y por haber permanecido estos 3 años junto con los residentes. Un párrafo aparte para algo que está por allí en el Consejo y es la especialización en psicología en servicios de salud, propuesta que dejamos junto a los residentes y que evaluamos para ser aprobada, que ya está encaminándose a fin de titular a los residentes egresados. Simplemente espero que no se tamicen los trámites, señor decano, sino que pueda efectivizarse para fortalecer el programa de practicantes y residencias en servicio de salud. Yo no vine acá con la idea de hacer un discurso político, eso lo dejo a quienes les corresponde, así que si me permiten, intentaré ser breve, pero no puedo dejar de comentar algunas cosas de cada uno de estos 6 residentes que egresan hoy. Voy a empezar, y yo, como lo hice alguna vez, voy a pedir que hagan una breve levantadita del asiento para que los conozcan. Sí, te escuché. Voy a empezar por quien fuera la que sacó el primer lugar en el primer concurso, la Jessica Dannone, que qué peleadora resultaste. Espérate un poquito para que te vean. Resultaste, querida, pero con razón, ya que le tocó empezar en 4 policlínicas distribuidas entre Piedras Blancas y Villa García. Solía decirle que su territorio era como el de Marco, ¿no? Yo le decía que el territorio era como el de Marco, no sé si lo entendía, pero era un dibujito un poquito viejo, pero bueno, Marco, aquel chico que iba de los Apeninos a los Andes, era un territorio inabarcable. Y allí se las ingenió para innovar, inaugurar, acompañar practicantes, arreglar salones comunitarios y reportar a 2 referentes como si fuera poco. Luego pasó el Vilar de Bo, territorio difícil si lo hay, metiéndose en los intersticios de la medicina sobre un camino ya allanado por el residente anterior. Y el corolario de la residencia para Jessica ha sido la pequeña Luana, la penúltima del cuarteto integrado además por los residentitos Maite, Benicio y Lorenzo. Ahora seguiré con Federico Montero. Arriba Federico, por favor. Federico es quien ha hecho suspirar a varias generaciones de practicantes. Ex alumno de técnicas proyectivas, que rápidamente se puso a investigar sobre técnicas en aquella época, época en que ni vos ni yo soñábamos con que esto iba a existir, ¿te acordás? Tanto le gustó que se quedó todavía un año más trabajando conmigo en esos temas. Su residencia comenzó en el Vilar de Bo. y no le tembló la mano cuando se metió en la emergencia ni cuando decidió diseñar su propio radio de acción, allí donde la permanencia de un psicólogo parecía estar condenada a una sala o a la rehabilitación. Él se instaló cómodamente aunando maestría y residencia, investigando acerca del sufrimiento de los trabajadores en salud mental o algo por el estilo, que todavía no terminamos de entender. El hecho es que, como me dijo un colega que nos vino a visitar de España, me salió un hijo profesional cognitivo, para asombro de muchos. Y era siempre la piedra en el zapato que nos obligaba a debatir, a buscar la precisión y la metodología correcta para cada situación. También Federico nos llenaba de envidia cuando mandaba fotos del Caribe y recientemente del Machu Picchu. Ahora le toca el turno a Jimena Estévez. Que es quien inauguró la residencia en el Portal Amarillo, donde enamoró tanto a los directores que no la querían dejar votar. Su responsabilidad, discreción, su capacidad para aprender la han caracterizado en este trayecto, siendo además una gran compañera en el equipo sin temor a equivocarme. Luego pasó a Tres Ombúes, donde se desenvolvió tan eficientemente como en el segundo nivel, dando cuenta de sus habilidades para adaptarse e innovar allí donde se la encuentren. Pero en media despistada, media y pico. Siempre está dispuesta para trabajar en alguna causa común y para viajar con brújula. El caso de Maldonado vale la pena relatarlo. Allí íbamos, yo creo que era fines de noviembre, íbamos con Natalia Laino, que en la elección, levántese, ella postuló para Montevideo y por allí con letra indecisa para Maldonado. Pero como lo que quedaba era Maldonado, yo la convencí que era bárbaro ir a trabajar a Maldonado, que estaba cerca de Montevideo, que podía viajar todos los días, en fin, imaginen todo lo que una dice ante la desesperación de que se cayera una plaza tan importante. Y hace diciendo, no podemos perder una plaza, no podemos perder una plaza, decías. Fuimos a ver al hospital de Maldonado para hablar con quien nos habían indicado desde hace que teníamos que hablar. Y grande fue nuestra desilusión cuando captamos rápidamente que no había lugar allí para una residente, que el terreno era complejo y no había realmente quien pudiera referenciar a Natalia en Maldonado. Así que lo mejor que nos pasó ese día fue que nos comentaran que en Pan de Azúcar, yo le decía, mira que más cerca de Montevideo, más cerca de Montevideo, en Pan de Azúcar nos dijeron que había un hospitalito con una directora muy piola. Ahí mismo, desde la parada del ómnibus, la llamamos por teléfono y le dije, doctora Danta, usted ha sido favorecida con una residente de psicología, regalo de Navidad. La mujer, pobre, no vino, no está Fabián. No entendía nada, Fabián. Así, ¿cómo que usted está ahí? Sí, vamos para ahí. Nos tomamos el taxi más caro de la historia, que por supuesto pagó esta facultad, y nos fuimos raudas a Pan de Azúcar. Qué buena decisión, ¿no, Nati? Qué gran decisión. Fue recibida con los brazos abiertos y sobre todo con un voto de confianza habilitante que le permitió inaugurar psicología donde no había nada de salud mental. Los duros inviernos no abatieron la capacidad creativa de Natalia, que conquistó al pueblo con sus proyectos, dejando al retirarse instalado un servicio que muchos centros de salud desearían tener. Triple rol el de Natalia, residente, profesional y docente de facultad. Ha sido en este recorrido para mí un apoyo muy importante que se puso al hombro, por ejemplo, el primer encuentro regional de practicantes y residentes. Ella es otra viajera incansable con un potencial enorme para mirar el color de la vida. llegamos a las residentes del norte. La vida tiene vueltas extrañas. Y es así que, rompiendo las predicciones más pesimistas de larga data que preanuncian una rivalidad irreconciliable entre Salta y Paysandú, nosotros tuvimos una sanducera de residente en Salto y una saltilla de residente en Paysandú sin conflictos. Georgina Piteta, levántese. ¿Está tu marido por ahí? Con Lorenzo, ¿no estaba por ahí? Ah, con Lorenzo. Porque, no, porque ahí esto está off the record, porque, claro, me decían, tenés que buscar un docente en Salto que sea el coordinador académico de los residentes de Salto. Y yo le llamo, Franco, Santana, bueno, mira, venga a decir, y me dice, pero la residente es mi mujer. Una cosa de pueblo, decía yo, ¿no? Todo el mundo estaba así, enredado con todo el mundo. Georgina Piteta, la sanducera, pero acreenciada por el amor en Salto, abrió camino en el centro del Amparo, que bien le hace un honor al nombre a estos queridos colegas de Salto. Con una enorme apertura recibieron a Georgina como si fuera una bendición que les iba a permitir concretar muchas ideas que estaban en el freezer sin tiempo para concretarlas. Georgina transitó por este territorio con responsabilidad, creatividad, que no siempre lograban apaciguar sus temores dada la distancia que se nos imponía. Entonces generábamos una excusa para visitar Salto, comer en su casa, que por supuesto cocinaba muy bien la mamá de Franco, recorrer la facultad ya, ir a las termas, infaltable. Imaginen lo que implicó aquel viaje de sus compañeros para el primer Ateneo, ya que valientemente Georgina asumió la responsabilidad de presentar por primera vez el Ateneo, de la que salió muy fortalecida, a tal punto que el corolario de su residencia ha sido Lorenzo, que está hoy con nosotros. Bien, aplauso para Georgina. Y yo, cuando escribía esto, dije, yo voy a decir todo lo que quiero decir. Y lo voy a decir. Digo a los señores consejeros y al señor decano que si el consejo me mandatara a dar un premio al residente, no dudaría un segundo en que ese premio debe estar en Paysandú. La salteña Aline Mesa, levántese compañera. Aline se ha hecho acreedora de este reconocimiento, aunque sea simbólico, por haber sobrevivido en Paysandú. Territorio áspero de habitar, que hemos ido trabajando con la complicidad de muchos, de aquí y de hace, en un espacio de trabajo para residente y practicante gratificante, y sobre todo para que pudiera ser productivo. Aline aceptó con respeto y resignación sus primeras asignaciones, la que fue transformando, acomodando el cuerpo y la cabeza. Tomó la decisión de quedarse a vivir en Paysandú, lo que indica la marca que la residencia ha dejado en su vida. Dulce pero terca, diría yo, Aline fue aceptando el desafío de incorporarse a equipos médicos desde donde era convocada. Su pasaje por el primer nivel le ayudó a desplegar su potencial y a fortalecerla en la toma de decisiones. Y según he visto en el Facebook últimamente, le ha tomado gusto a los viajes, en lo que aparece siempre con su enorme sonrisa. Bueno, solo resta agradecer a mis compañeras de ruta, Delia Bianchi, Adriana Gandolfi, con quienes inauguramos esta experiencia. Agradecer a los 18 residentes y residentitos la confianza depositada en mí.